Bien, todo bien, vos. Bien, bien, todo tranquilo por acá. Florencia, bueno, a ver, contanos. Me imagino que estarán contentas Sí, bastante. bastante, ¿no es cierto? Bueno, contémosle a la audiencia. El sábado jugaron y ganaron y se metieron en las semifinales y además clasificaron al provincial. Sí, por suerte tuvimos un partido más tranquilo en Victorica y pudimos llevarnos la victoria para llegar a la semifinal. Muy bien. Bueno, jugaron acá en la cancha Atlético y que jugaron casi de noche. Bueno, arrancó la tardecita. Sí, a las 7 de la tarde jugamos. Claro. Con el estreno de la iluminación, ¿cómo se ve? Sí, se ve bastante bien. Tuvimos un problema en el entretiempo con la cooperativa, pero bueno, lo pudimos terminar. Ah, bien, bien, bien. Bueno, la serie la definieron casi en el partido de ida, habían goleado también. Y recién decías que fue también un trámite que ustedes fueron muy superiores. Sí, en Victorica nos costó un poco encontrarlo, pero pudimos venir con una ventaja de 2 goles. Claro. Y ahora, ¿cómo fue el trámite? No, el primer gol nuestro vino bastante temprano, creo que a los 5 minutos. Y bueno, nos ayudó para estar un poco más tranquila y jugar un poco más. Bien, bien. Florencia, ¿cuánto hace que jugás ahí en Santa Rosa? Sos joven, En vos. Santa Rosa, sí, tengo 18. Empecé ahora en febrero cuando empezó la pretemporada. ¿Y antes? Antes estuve jugando en McAllister 2 años, pero bueno, no tenía muchos minutos, así que me vine para Santa Rosa. Y acá está jugando bastante más, entonces. Estoy jugando, entrando en el segundo tiempo, pero bueno, se va sumando de a poco. Bueno, ¿y cómo está el grupo de cara a lo que viene? Viene All Boys encima, que es el mejorcito acá de la zona. Sí, estamos bastante tranquilas, queremos ganar y bueno, estamos contentas y no vamos a regalar nada, vamos a salir a ganar. Claro. Allá cuando arrancaron la pretemporada, el grupo que se había propuesto que clasificara al provincial, ¿cuál era la meta que tenían? ¿Pelear arriba? Era clasificar a provincial la meta. Ah, mirá. Ah, o sea, objetivo cumplido. Sí, por ahora un objetivo cumplido, bueno, vamos a ir a llegar a la final y la queremos ganar. Claro. Es un partido solo que se juega el fin de semana. Bueno, van a ser visitantes ustedes. Sí, vamos a ser visitantes. ¿Hubiesen preferido dos o creen que en uno por ahí se empareja y se define y tienen chances? Y teniendo 2 partidos tenemos una chance más, por lo menos, pero bueno. Claro, bueno, va a ser uno solo que se va a jugar en cancha de All Boys. Florencia, y bueno, ¿y cómo está el grupo? Digo, ¿es un plantel largo el que tienen, o están ahí justas, digo, en No, cantidad de somos jugadoras? bastante jugadoras y bueno, vamos rotando a veces y no. Bien. ¿Y vos cuándo empezaste a jugar al fútbol? ¿Ya de chiquita o no? ¿Se No, te dio de empecé en grande? 2021, Ah. cuando tenía 16. Bien, ¿y por qué? No, porque me gustó y empecé, siempre me había gustado. Bien, ahí en McAllister arrancaste, dijiste. En McAllister. Ah, bien, bien. ¿Y cuando arrancaste, jugaban al fútbol de 11, como es ahora? Sí, justo ese fue el primer año que se empezó la liga, así que nada, tuvimos la posibilidad. Bien, bueno. Bueno, ¿cómo esperan el partido del próximo fin de semana con All Boys? ¿Cuál es la expectativa que tienen? Y va a ser un partido difícil, pero vamos a trabajar en la semana para salir a plantearlo. Ah, bien. Lo tienen estudiado, me imagino, lo han visto, bueno, lo ven, All Sí, Boys. lo vemos mucho y bueno, uno de los mejores equipos de acá y bueno, vamos a ver cómo hacemos para salir a ganarlo.